Durante estas fechas era, o incluso todavía sigue siendo habitual en muchos lugares, el que pues se regalen animales dentro de lo que son, bueno, pues los regalos propios de Papá Noel o de los Reyes. Es una práctica que desde hace mucho tiempo las asociaciones protectoras vienen denunciando, destacando el problema tan importante que esto supone, evidentemente, para los propios animales, muchos de los cuales, pasadas las fiestas navideñas, pues acaban siendo abandonados. En torno a esta problemática, también en nuestra localidad se ha querido poner en marcha una campaña de concienciación y, en ese sentido, bueno, pues una iniciativa de la que ya les hablábamos, que ponen en marcha la Asociación Protectora Zarpitas y el Ayuntamiento de Ubrique. Queríamos llevarles más detalles al respecto y por eso nos acompaña al otro lado del teléfono una de las personas integrantes de la Asociación Zarpitas, Hermi Arjona, ya al otro lado del teléfono. Hermi, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Con Hermi hablábamos hace cuestión de unas semanas en torno a lo que era el mercadillo solidario. Por cierto, Hermi, ¿cómo fue ese mercadillo? Pues en el mercadillo se acercaron muchísimas de las personas que suelen, ya son asiduas en cuanto se enteran de que lo vamos a montar, colaboran, y muchas personas que escucharon gracias a la radio y a través de Facebook también, que lo publicitamos, y vinieron muchísimas personas a comprarnos. La verdad que fue una tarde bastante, bastante agitada y muy bien. Muy bien, fue muy bien y gracias a la colaboración de todas estas personas, la verdad. Eso fue el jueves, día 5 fue el jueves de inicio al puente festivo. Y bueno, pues nos alegramos que fueran bien las cosas, porque además supone, ya lo apuntábamos en esos momentos, ¿no? Uno de los bueno, pues espaldarazos más importantes a lo largo del año, este tipo de actividades, el mercadillo solidario para vosotras, ¿verdad? Exactamente, y la lástima es no poder coordinarnos lo suficiente porque somos muy poquitas las integrantes de Zarpita y entonces nos cuesta, claro, cada una tenemos nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades y nos cuesta mucho coordinarnos, pero fue posible, el día 5 fue posible y esperamos a partir de enero volver a hacerla por lo menos una o dos veces al mes para seguir intentando recaudar lo que podamos para todos estos animales que tenemos en residencia y en acogida. Además, es una forma quizás la más importante también de haceros visibles, ¿no? Para que las personas os conozcan y en ese sentido, pues también esa posible colaboración. Eso es, porque muchas personas vienen, ven el puesto montado, no saben de qué es. Y preguntan, otras compran, otras directamente compran, no preguntan, pero hay muchas personas que quieren información y cuando le dices que es sobre zarpitas, sobre los animales, pues piden información y eso se agradece mucho, porque así podemos difundir la necesidad que tenemos y podemos difundir el que no tenemos ayuda ni colaboración. Vamos, ninguna colaboración económica a través de ayuntamientos ni por parte de ningún estatuto. Y entonces, pues las personas se ofrecen y aunque sea una pequeña participación te dan y la verdad que nos ayudan muchísimo. Esas pequeñas donaciones que se hacen de 1 o de 2 euros a nosotras nos engrandece y nos hace más fuertes porque vemos que la gente lucha también y nos ayuda a luchar. Pues recordamos la labor diaria por parte de Zarpitas, tanto en el rescate, ¿no? de animales abandonados, como por ejemplo en el control de las colonias de gatos en nuestra localidad. Y a todo ello también se suma la propia concienciación, ¿no? Que es de lo que vamos a hablar a continuación, precisamente para evitar, ¿no? el abandono de animales, Servi. Queréis y habéis puesto en marcha ya, de hecho, junto al Ayuntamiento de Ubrique, una iniciativa en ese sentido, una campaña de concienciación de cara a estas fechas en que nos encontramos para que no se regalen animales en estas fechas, ¿verdad? Eso es, un animal es un animal sintiente, es una persona, un ser sintiente, un ser que tiene sus sentimientos, que cuando tú te vas a trabajar y lo dejas en casa, él te echa de menos, y cuando vuelves, se alegra de verte. O sea, es un animal que tiene sus propios sentimientos y no podemos compararlos con un bote de colonia o con una caja de bombones. No es un regalo. No es un regalo, no es el capricho de nuestro hijo, no es la compañía para las personas, para nuestros padres, para nuestros familiares que ya son mayores. Hay que pensar en la responsabilidad que conlleva el tener la adopción de un animal o el tener la tenencia de la tenencia del animal, puesto que ellos tienen unos requisitos y unas necesidades que hay que cubrirlas. Ya no estamos hablando de gastos veterinarios ni gastos, estamos hablando de sentimientos, de que no, porque cuando tú tienes un animal y te obligan, porque si te lo regalan, hay veces que ese animal es querido durante un tiempo, pero hay veces que es como una obligación, te han adquirido una obligación. Y esos animales a lo mejor, pues sí, están en casa, pero no dejan de ser más que una figura de decoración o algo que se posa sobre un sillón. Entonces, no es un regalo, porque primero la parte que a la que se le regala tiene que estar de acuerdo. Segundo, tiene que ser suficientemente responsable, como he dicho. Tú no puedes regalarle un animal a un niño, puesto que no es lo suficientemente responsable. Por muy bueno que sea el niño, por muchas ganas que tenga de tener ese animal, te estoy hablando de perros, de gatos, de tortugas, de loros, de todo lo que sea, da igual, es insignificante. Sí. Son seres vivos, seres sintientes, y tú no puedes hacerle responsable a un niño de algo por obligación, porque después será una obligación. Está viendo por aquí. Y las personas mayores es exactamente igual. Las personas mayores, si tú regalas un bebé de gato, por ejemplo, a tus padres que ya tienen 70, 80 años para que les hagan compañía, es algo estupendo, ¿vale? Yo no digo que no, pero hay que pensar en la vida que te va a tener ese gato. Ese gato es posible que sobreviva a tu familiar, y hay que pensar en quién sería el que se haría cargo de ese animal. Tú no puedes decir, ay, toma, aquí te lo dejo y toma, eso no puede ser. Así que hay que pensarse muy bien las cosas y pensar muy bien en las manos en quien dejamos a ese animal. Está viendo por aquí cifras de fundaciones a nivel nacional en nuestro país que hablan, por ejemplo, de que cada mes se recogen en casi 24.000 perros y gatos en nuestro país. Estamos hablando cada día unos 785 animales entre perros y gatos. Y supongo que, claro, estas cifras, incluso, que es la media, aumentará por estas fechas, ¿no? Porque es un problema que se viene poniendo de relieve cada vez más, ¿no? En las fiestas navideñas, lo que suele ocurrir una vez que pasa, ¿no? Exactamente. Nuestra estadística es mensualmente, como mínimo, son 2-3 perros al mes lo que recogemos, y que le buscamos acogida, le buscamos adopciones. Muchos, por suerte, salen. Gatos no te quiero ni contar, gatos es horroroso, porque aparecen en nuestras colonias sin gatos dóciles y mansos, y dices tú, ¿esto de dónde sale? No están chipados, no están registrados en ningún sitio, pero es verdad que en cuanto que llega febrero, no te digo ya ni enero, febrero, en febrero empiezan a aparecer gatos o te llaman constantemente, a través del Facebook, a través de Messenger, a través de nuestras redes, o te lo lleva o lo llevo a la perrera. Es que no puedo más. ¿Pero cuánto tiempo lleva? Pues tiene 5 meses, tiene 6 meses, claro. Ya empiezan a generar una responsabilidad que esas personas no quieren aquí, no quieren tenerla. Y ya empieza a molestar porque se dan cuenta de que hacen pipí, que hacen popó, que comen, que tienen que tener su agua limpia, que tienen que, claro, si los dejas solos en casa, como la gran mayoría, porque lo bonito son los cachorros. Cuando cogen un cachorro, claro, los cachorros pues hacen destrozos porque para ellos todo es un juego, igual que nuestros niños. Para nuestros niños todo son juegos. Tú le das una servilleta y te la destroza. Pues lo mismo pasa con los animales, todo para ellos es un juego. Y cuando llegan de trabajar, porque las personas tenemos que trabajar, llegan de trabajar después de sus 8 horas de trabajo y se encuentran pues que el perrito que adquirieron en Navidad o que les regalaron en Navidad pues ha mordido un mueble o el gatito ha arañado un sofá. Es que están aburridos. Es que están solos. Bueno, pues ya no los quieren. Ya no los quieren porque ven la realidad de lo que es tener un animal. Y entonces, pues a partir de febrero empiezan, sobre todo las llamadas. Las llamadas telefónicas es horroroso. Porque es que son llamadas telefónicas, son llamadas amenazantes de, o si no lo recogéis, lo llevo a la perrera. Y claro, ante esa situación nosotros no tenemos más remedio que correr en busca de, buscamos alternativas, intentamos convencer a la persona, intentamos todos los medios que podemos hacer, muchas quebraduras de cabeza, muchas noches sin dormir, a ver qué hacemos con ese animal, pero al final la gran mayoría pasan por nuestras manos antes de volver a ser adoptados o buscarle una casa donde realmente se le quiera por lo que son, que son compañeros, son nuestros compañeros y a quien nos agarramos cuando estamos tristes y a quien jugamos cuando tenemos ganas de divertirnos. Así que eso es lo que hay, ¿no? Cuando llega esa fecha. Pues para evitar, ¿no?, esa problemática. Por tanto, ponéis en marcha, ¿no?, esta campaña. ¿En qué va a consistir? Me decías, ¿verdad, Hermi?, que a través de redes sociales, cartelerías, coméntanos. Exactamente. Vamos a poner cartelería, bueno, estamos poniendo cartelería ya de para la concienciación en colegios públicos, institutos, todos los lugares que sean públicos, la oficina de turismo. Y vamos a intentar, estamos llevando un proyecto, un pequeño proyecto con coordinación con el ayuntamiento para que nos hagan visibles y nos pongan, aparte de la cartelería, en algunos lugares concretos en Ubrique. Eso está todavía ahí en proyecto, pero creo que la verdad que Concejalía se está portando en ese aspecto muy bien. Y nos están queriendo hacer visibles porque ellos son partidarios de ayudarnos totalmente y están viendo las dificultades que tenemos. Ya que no hay presupuesto, ya que no hay otros medios, pues la verdad que se están portando en ese aspecto muy bien. Hemos tenido varias reuniones y en ellas pues nos han dado ellos mismos el proyecto de poner nuestros animales y nuestras necesidades en diferentes lugares de Ubrique. Además también de nuestras redes sociales, sobre todo nos movemos por Facebook muchísimo y a través de Facebook concienciamos a través de la campaña que hay, porque es una campaña que es sobre del ayuntamiento, de nosotros, para eso, para la tenencia de animales, que sea una tenencia responsable. Muy bien, bajo el lema, ¿no?, estoy viendo por aquí la cartelería, los animales de compañía son una gran responsabilidad, evita darlos como regalo en Navidad, lo que se puede ver en esos carteles. Exactamente, nosotros como comenté el otro día cuando estuvimos hablando, comenté de que nosotros, por ejemplo, estamos con la gran mayoría de las protectoras españolas, en que en este tiempo nosotros no damos en adopción, damos en acogida. Es una forma también de que tú vayas conociendo al animal que a lo mejor en un futuro vas a adoptar, pero no damos en adopción porque siempre nos quedamos con eso para nosotras, porque no sabemos si cuando acaben las fiestas vas a seguir teniendo las mismas ganas de adoptar. Entonces, como no son regalos, para que no lo usen como un regalo, preferimos que sea una acogida temporal. Y si después todo sale bien, y que muchas veces salen maravillosamente y se enamoran ambos, y entonces se queda el animal, y ya empezamos los trámites de adopción. Uh-huh. Sin ningún problema. Hay que distinguir esas dos posibilidades, la acogida, que sería temporal, y la adopción, que sería ya definitiva, en principio, ¿no? Para que esa familia, esa persona se quede con ese animal. Pero por tanto, bueno, pues lo que pretendéis en estas fechas principalmente es apostar solo por la acogida, para que las personas que puedan quedarse con esos animales los tengan de forma temporal, y ya después se decida si finalmente se convierte en adopción. Eso es. Primera acogida, y así también es una forma de ellos conocerse y saber la persona si es capaz, está capacitada de poder tener ese animal en su casa. Porque muchas veces creemos que tenemos unas posibilidades y un tiempo y después nos llega la triste realidad, y la cruda realidad de que no es así. Y eso a pesar de que, para la propia asociación incrementa el problema, ¿no? En estas fechas para vosotras, en el sentido de que, los animales al final no están saliendo hacia destinos definitivos, sino saldrían de forma temporal, pero bueno, pues lo asumís con tal de que después no haya esa serie de abandonos y que al final haya más problemas para los propios animales, ¿no? Exactamente. Porque es que también son muchos cambios los que tienen. Por ejemplo, mira, te voy a hablar de la perrita que hemos tenido últimamente. La hemos tenido encerrada casi 2 meses, la pobre, porque tuvimos que dejarlo, o sea, lo parió, tuvimos que rescatarla de perrera. Después, pues claro, es una podenca, no sale adopción para ella. La hemos llevado a una residencia y era una perra súper dócil, muy miedosa, con muchas ganas de escapar, porque no entiende la situación, no entiende el que ha parido, que si le han quitado las crías, dónde están sus hijos, no lo entiende, el por qué la hemos tenido encerrada, ahora por qué ha tenido que irse a una residencia con más animales. Pues mira, empezó el primer día mordiendo, que pensaba, cuando nos lo comentaron en residencia, yo no me lo podía creer, porque es que es una perra 10. Sin embargo, al día siguiente, claro, es que eran muchos cambios para ella. Al día siguiente ya empezó a comprender, esta va a ser mi casa, pues aquí estoy. El cuidador de la residencia nos ha dicho, dice, mira, la perra es estupenda. Ya se ha adaptado hasta con los demás. Y genial, claro, es que son muchos cambios. Y ellos sienten y padecen. Y sufren y se marean porque no, y más que ellos no son conscientes, porque somos nosotros los que manejamos la situación de ellos. Entonces, pues claro, pues todo eso él ahora lo acojo, después no lo adopto, después no lo quiero. Esos animales no terminan adaptándose, terminan con muchos miedos, con muchos traumas. Traumas que no son físicos, que son psicológicos, que cuesta mucho más quitárselo. Así que hay que evitar todo eso, hay que evitarlo, pues sí, pues una acogida, y si se queda en esa casa, pues nos viene genial. Tanto más al animal que a nosotros, la verdad. Pues ese es el objetivo de esta campaña, apelar a la responsabilidad, y más aún en estas fechas. Decíamos a través de cartelería, a través de redes sociales, y por cierto que si hablamos de internet, hay que decir que contáis con una nueva web, digo, para aquellas personas que quieran informarse, contactar, pues si no me equivoco es zarpitas.org. Exactamente, es nuestra nueva web que va a empezar en cero porque ya están muchas cosas metidas, lo que pasa que claro, son mucha información lo que hay que introducir en ella, pero que ya se puede uno meter e ir viendo ya animales que tenemos y en el estado que están, vídeos, fotografías y ver cómo trabajamos. A través de ahí también lo iremos poniendo los mercadillos que tenemos, la situación en la que vivimos y sobre todo eso, imágenes preciosas de nuestros animales y toda la información. Y desde ahí también se pueden poner en contacto con nosotros, como a través del Facebook y a través de Instagram. También lo tenemos siempre activo 24 horas. Muy bien, pues es la presencia también a través de redes sociales de Zarpitas, que me decías, ¿no? A partir de enero pretendéis realizar, ese es el objetivo, ¿no? Al menos un par de veces el mercadillo solidario al mes. También vais a estar presentes en Bajo la Piel, en la feria que se está preparando por parte del ayuntamiento de cara al mes de marzo. Van a tener presencia diferentes colectivos. Y en vuestro caso, bueno, pues habéis confirmado también la presencia. Sí, sí. Sí, porque es una forma de hacer visibilidad nuestro trabajo y que estamos aquí y en pocas ocasiones tenemos esa posibilidad. Así que la hemos aprovechado y estaremos ahí en la feria participando con un pequeño stand, con información. Y también con algunas cositas que haremos para vender y poder recaudar algo también de dinero. Muy bien, pues estaremos pendientes también a esas novedades, a todas esas actividades que vayáis desarrollando. Hermi, si te parece, para finalizar, insistir, ¿verdad?, en el mensaje de esa campaña que habéis puesto en marcha junto al Ayuntamiento de Ubrique. Los animales no son un regalo, así que hay que tenerlo más en cuenta que nunca en estas fechas navideñas. Eso es, no se regalan los animales, no se regalan los animales, se tienen porque se quiere. No a la compra de animales, porque hay muchísimos animales que están buscando un hogar, que viven en condiciones no adecuadas, o viven en residencias en cheniles, o están esperando, pero están esperando porque uno quiera y lo decida. No porque uno quiera regalarlo porque por un capricho de una persona o de un niño o de una persona mayor. No, porque uno quiere, porque uno es consciente de la necesidad que tiene de tener a ese animal, porque realmente el ser humano necesita de tener el calor de un animal y porque de esa forma también ayudamos a que esos animalitos que han sufrido, que tienen sus traumas, han tenido una vida mala, pues puedan tener una vida satisfactoria, pero que siempre que sea porque uno quiere tenerlo con la responsabilidad con las condiciones que ese animal requiere. Hermi, ahora sí, antes de concluir, pero al menos recordar cómo se puede colaborar con Zarpitas. Se puede colaborar, pues como he dicho, a través de las redes sociales podéis hablar a través de ellas. Para cualquier cosa, tenemos un teaming que es www.teaming.net/zarpitas, con la que por tan solo un euro al mes se puede colaborar. Es muy fácil, se domicilia el pago y solo te cogen ese euro. Ubrique es una población bastante grande, cada vez más. Y por suerte, y yo que soy de fuera, pues lo veo estupendo. Y nada más que con que 300 o 400 personas de las 15.000 o 16.000 personas que somos pudiesen dar ese eurito, serían 300, 400 euros que nos entrarían y nos ayudarían a solventar mucho, mucho, mucho los problemas económicos que tenemos. Y es el teaming, Las donaciones también a través de un Bizum se pueden hacer a través del teléfono 695-49-6244 y, como he dicho, a través de nuestra página web o a través de las redes sociales. Muy bien, pues ahí queda el recordatorio para aquellas personas que nos estén escuchando y quieran colaborar también con Zarpitas. Pues, Hermi, nos vamos a quedar aquí. No sé si hay algo más que apuntarnos. No, nada más, nada. Muchísimas gracias otra vez por darnos vuestro tiempo y agradeceros esto porque nos ayuda muchísimo. Nos ayuda mucho, la verdad. Muy bien, pues hoy queríamos, sobre todo, centrarnos en esa campaña de tenencia responsable de los animales y para ello les hemos podido ofrecer toda la información junto a Hermi Arjona, integrante de la Asociación Zarpitas. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A vosotros.